Não fujo, não desisto, encaro de frente e arrisco. Não arrisco, nervoso, olha na missão, mas raivoso. Pois é, doloroso ver uma nação escravizada sem saber. Raciocínio anestesiado por morfina, sensibilidade zero, sem adrenalina. Com ouvidos tapados, bocas seladas, olhos vedados, almas penadas, embriagadas, entorpecidas, desmotivadas, desprovidas. Aunque no haya tanta nube, pueda ser que llueva. Amanece otra era, aquí la vida sigue oscura. El mal sigue invadiendo con estas impuras manos duras. Cada segundo, minuto, cada hora, cada día es una historia. Rap mi única senda, canal que comunica mi empatía con toda esta peña. Hablo de pobres, hablo de humildes, esa gente normal y corriente, no de falsos líderes. Amanece un nuevo día, aquí la vida sigue oscura. El mal sigue invadiendo con estas impuras manos duras. Vive la vida con los cinco sentidos, vista, tacto, olfato, justo ha sido impacto del sonido. Exiladas no terceiro mundo e não mito, perdidas na neblina do labirinto. Mas a esperança no fim do túnel pros famintos. Encontre a saída, siga seus instintos. Encontrará a liberdade, encontrará a igualdade, encontrará a felicidade, encontrará a sua verdade. Enxergará a falsidade, enxergará a mediocridade, enxergará os covardes, sentirá. Hablo de pobres, hablo de humildes, esa gente normal y corriente, no de falsos líderes. Por tantos poderes, las riquezas de unos son las ruinas de otros. Los mismos que dan sus votos pagan por los putos platos rotos. Engañados, obligados, encerrados por falsos delitos imputados. Muchos maniatados por estados o secuestrados. Hoy levantamos bien nuestra actitud moral ante la oscuridad social. El hombre primitivo no contaminó la esfera. No más guerras, deje las armas, libertad para estas almas esperanzadas. Vivimos en un mundo muy deshecho, catástrofes que nos dan por techo. Muchos con sus deberes mal hechos, reclamos mis derechos. Amanece un nuevo día y la vida sigue oscura. El mal sigue invadiendo con estas impuras manos duras. Vive la vida con los cinco sentidos, vista, tacto, olfato, justo ha sido el impacto del sonido. Pessoas em suas limitações, condenado a viver em frustrações, corroendo ações, esquecendo lições, louvando lamentações, no cárcere de regras estabelecidas com normas a serem seguidas, cotidiano fardado, padronizado, moldado, seres humanos velhos condenados. Viver livremente virou utopia, desmoronou o sonho que ainda existia, não se perdeu a essência de se pensar livremente. A única coisa que não levaram da gente, a liberdade se foi em grades delas lotadas, várias perdas que aqui não se calam em quebradas. Só nossa jornada na caminhada armada, a liberdade se trava. Solo en mi pensamiento creo en libertad. Reo de un sistema carcelario. Veo reinas reas de hombres, bancos monetarios prostituyendo al Estado. De un gobierno corrupto somos el esclavo, otro eslabón de lo que nunca ha cambiado. Este bucle no puede obstruirme, no voy a aturdirme. Ando campeando, preparado con los míos para no rendirme. Desde hace años la policía está rodeando, atacando y reduciendo a cenizas sin motivos. Y aunque sé de lo que hablo, sé que a muchos no importa cómo sobrevivo. Sacrificio estricto, escribo tu derrota en un libro infinito, el cual puedes leer a través del oído. Justo vista, tacto, son alguno de los sentidos. Este proyectil es efectivo, la rima tiro contra los tuyos, hacia los oyentes. Es eficiente como mi mente se gana a la gente. Procede como que no cede ante cualquier país o presidente. Amanece un nuevo día y la vida sigue oscura. El mal sigue valiendo con estas impuras manos duras. Impacto olfato, justo has oído el impacto del sonido.